programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por unirse a este noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos importante información cultural, además tendremos enlaces telefónicos para conocer sobre el Día Nacional de la Cultura, en lo que refiere a las direcciones provinciales de esta institución. Mantendremos también un enlace hasta la Patagonia, conoceremos sobre algunos temas que tienen que ver con el uso de los espacios públicos. Y tendremos también a nuestros invitados aquí en vivo. Hoy la capital de los ecuatorianos presenta una temperatura de 9 grados, una máxima de 20 y una mínima de 8 grados. Hoy en el norte de la ciudad, pues Darío ya nos comentará más detalles, está nublado Quito, por lo tanto le invitamos a que usted maneje con cuidado y sobre todo pues ya se avecina también por acá por el sur de la ciudad, por el valle, el astro rey, y hay que recordarles que hay pico y placa para qué dígitos, Darío, buen día. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, hoy nos circulan los automotores con el último dígito en su placa 3 y 4. Esta restricción arranca desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en la mañana. Se repite en la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Y sí, en realidad el clima de Quito está bastante frío. Por el norte hay cierta neblina, hay algo de chubasco que empieza a caer, así que recomendaciones para los sectores donde existe bastante presencia de la neblina, prendamos las luces, bajemos un poco la velocidad y por supuesto respetemos la señalética horizontal y también la señalética vertical, también los límites de velocidad. Recuerde que al interior de la ciudad el máximo es de 50 kilómetros por hora, en los sectores perimetrales es de 90 kilómetros por hora y en la carretera es 100 kilómetros por hora, siempre y cuando nos permitan las condiciones, tengamos una línea, estemos en una avenida recta. En la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que ellos continúan con los cierres de vías en toda la ciudad por la construcción del metro. Por ejemplo, tenemos el plan de movilidad ante el cierre de vía en la avenida Rumichaca-Ñan. Ellos tienen un cierre de vía entre la avenida Morán Valverde y lo que es la Universidad Salesiana al sur de la ciudad, muy cerca del Parque de las Cuadras. Así que a tomar precauciones, recuerde que hay otro cierre de vías en toda la ciudad por la construcción del metro. Sin novedad, lo que reporta siempre ECU-911, en lo que tienen que ver ellos con dentro de su perímetro de las vías Napo y Orellana, Pichincha, además, se encuentran totalmente habilitadas. La recomendación, respetar las límites de velocidad y así como también revisar su vehículo y alguna novedad, comunicarse con el 911. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, las operaciones normales, visibilidad y clima aptos para que todos puedan llegar hasta sus destinos. Así que, amigos, que tengan ustedes un buen viaje. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y enseguida les contamos a ustedes lo que tendremos durante esta primera hora que corresponde a la información. Chocolate ecuatoriano se exhibe en la Feria de Alimentos de Sudáfrica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja su cumpleaños número 73 con música de cámara. Pelileo reconoció el trabajo de hombres y mujeres que han sobresalido en cada una de sus áreas. Zamora Chinchipe dice presente en la Fiesta Nacional de la Cultura. Fumapungo fue el escenario para el diálogo nacional sobre la cultura. El Museo de Arte Moderno también se inaugurará en la fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa. La Fiesta de la Cultura cierra con broche de oro con la presentación artística de varios elencos. La Tercera Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea se hace presente. La Fiesta de la Luz peatonizará las calles del Centro Histórico de Quito. Y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo festeja la Casa de la Cultura Ecuatoriana con visitas guiadas. Y no se olvide que a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de entrevistas y opinión, nos visitarán varios artistas y gestores culturales. ¿Con quién estaremos? Nos enlazaremos telefónicamente hasta Guayaquil. Ahí está el actor Luis Enrique Mueca y con él hablaremos sobre la participación junto a su danza en el Palacio de Bellas Artes en México. Y también tendremos un enlace hasta la Patagonia, hasta el sur del continente, junto a Víctor Frato. Hablaremos sobre el uso público en sitios de valor patrimonial. Y nos vamos nuevamente hasta el norte del país, a Ibarra. Ahí está el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el máster Luis Revelo, con quien hablaremos sobre las actividades para este 9 de agosto. Y al cierre del informativo estaremos junto a Luis Moreira y Vicente Andino, con quienes hablaremos sobre el taller de foto fija Retratando. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Chocolate ecuatoriano se exhibe en Feria de Alimentos en Sudáfrica. En el marco de la Feria Anual de Alimentos y Bebidas denominada Good Food in White, que se desarrolló en la localidad de Sandton, Sudáfrica, se exhibieron diferentes variedades y sabores de chocolate ecuatoriano. Con oportunidad de esta feria se presentó al mercado sudafricano el chocolate ecuatoriano de la marca República del Cacao, cuya calidad y sabor despertó el interés de los asistentes. Asimismo, se aprovechó esta feria para la exhibición de sombreros de paja toquilla que tuvieron acogida entre los participantes de este evento de promoción comercial. 7 de la mañana y 8 minutos, continuamos con la información. El colectivo social y cultural Sarmientinos y Marianos y demás de Pelileo, provincia de Tungurahua, reconoció el trabajo de ilustres pelileños, en cuyo reconocimiento participó activamente la ciudadanía y como padrino de honor el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. En la vida es preciso hacer pausas, y las pausas solo le da el arte, la música, la poesía, la escultura. En esas pausas es que uno se serena y el cansancio desaparece. Con este mensaje, el colectivo social y cultural Sarmientinos y Marianos y demás, en su 15ª sesión conmemorativa, tuvo como escenario la plaza de Pelileo Grande, a los pies de las ruinas líticas de la antigua catedral y de otras edificaciones afectadas por el terremoto del 5 de agosto de 1949, en la fecha que se rememora los hechos acontecidos en el fatídico movimiento telúrico de hace 68 años. Desde hace 15 años, este espacio se ha convertido en un lugar para el encuentro emotivo y fraterno de los exalumnos de las principales instituciones educativas del cantón, que reconocen el valor, el legado y la creatividad de sus antecesores. Un reconocimiento que se realiza por iniciativa de la ciudadanía, más no de organizaciones. En este evento, la memoria social para un pasado que regresa, según expresiones del señor Henry Montenegro, presidente de El Colectivo. Entonces, son condecoraciones que salen desde la ciudadanía para reconocer el esfuerzo, el trabajo de personajes fallecidos o en vida, que se destacan en la vida pública, pero no como funcionarios solamente, sino también ciudadanos que venden sus cositas en la calle, que ya están viejitos y que han dejado huellas imborrables de trabajo, de honestidad, de honradez, de eficiencia. Por ahí es del asunto. Montenegro además comenta a Zona Cultura que esperan construir un conversatorio de la memoria social, arte y cultura que tendrá dos espacios, un parque con nombre de personajes destacados luego del terremoto que acabó con la ciudad y el otro espacio sería un aula magna para que se desarrollen actividades culturales. Este proyecto tiene un costo de $100,000 de los cuales el colectivo participaría con un 30%, el municipio con la maquinaria, y esperan que las autoridades de cultura se comprometan con el resto del porcentaje para cristalizar esta obra. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, destacó el espíritu y la pujanza de los ciudadanos que levantaron su ciudad para convertirla en un pujante centro turístico, cultural y comercial. Siete de la mañana y 11 minutos. Recuerde la importancia de la puntualidad. Somos Zona Cultura. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. También puede escucharnos en internet. Todo el Ecuador y el mundo puede visitar la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Cambiamos de tema. El colectivo social... Puma Pungo fue el escenario en el que se desarrolló el diálogo social nacional con la participación de los sectores culturales, artistas y también los gestores culturales. Más de 150 gestores culturales y portadores de saberes se reunieron en el Museo Puma Pungo de Cuenca durante un espacio de 4 horas para intercambiar criterios sobre la construcción de política pública en temas de cultura y patrimonio. La poeta Catalina Sojos hizo conocer a Zona Cultura algunas de las conclusiones a las cuales llegaron los participantes de una de las mesas en la que resaltaron la necesidad de que haya una interrelación entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Educación. Sería bueno que haya una interrelación con el Ministerio de Educación. O sea, de alguna manera que trabajen los dos ministerios, de alguna manera juntos en ocasiones, porque los profesores en general se quejan mucho del tema de la lectura, porque es muy difícil. Entre otras cosas, lo que dijimos es que sería muy interesante hacer unas páginas web con, digamos, muy, muy específicas para trabajar con los profesores. Eso es muy interesante, porque generalmente los chicos lo que hacen es copiar y pegar, nada más, y no leer. Entonces, eso también hubo sugerencias, y también el tema de clubes de lectura y talleres de lectura para profesores que entren dentro del currículo de los profesores. Consideró que esta iniciativa es buena y que se espera que esto sea un proceso para que los gestores culturales y la ciudadanía en general continúen realizando estos diálogos. Y Y bien por el país que tengamos este diálogo social nacional por la cultura. Y a propósito de esto, Darío, les recordamos a ustedes que este diálogo continúa, pues estuvo ya ayer en Esmeraldas y el día de mañana estará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente para hablar sobre estos detalles, sobre qué se ha recogido de los actores y los gestores culturales. Mañana estará con nosotros el asesor del ministro de Cultura, Gabriel Cisneros Saavedrabo, para conocer esos detalles y sobre todo lo que será este diálogo social nacional aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ustedes recordarán el anuncio que hizo el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de unirse también a estos diálogos, el licenciado Camilo Restrepo. Así que muy pendientes de artistas y gestores culturales, su cita será acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de este diálogo. De esa cita, exponga sus inquietudes y también propuestas. Y cambiamos de tema. El Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio prepara la tercera Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea, que se realizará del 5 de septiembre al 30 de octubre de este año, como un espacio dedicado a la investigación, la formación, el análisis, la divulgación de la fotografía artística contemporánea y la imagen entre diversos públicos, en especial los jóvenes y las nuevas culturas urbanas. El festival, que contará como curadores a los fotógrafos Pedro Herrera Ordóñez de Ecuador y Stanley Schumacher de México, está dirigido a fotógrafos, diseñadores gráficos, estudiantes de artes visuales, aficionados y profesionales de la imagen. De igual manera, el público en general puede participar de talleres, mesas de diálogo, expresiones, conferencias y seminarios durante 2 meses de septiembre y octubre en el Museo Camilo Egas. Las personas interesadas pueden conocer la forma de participación comunicándose con el Centro Cultural Independiente Aquelarte a aquelartex@gmail.com o en el Museo Camilo Egas comunicándose al teléfono 257-2012, ubicado en la calle Venezuela N9-02 y Esmeraldas Esquina, en Quito. Pueden entregar sus trabajos hasta el 15 de agosto de este año, los que estarán en un proceso de selección para la exposición. La inauguración del festival y exposición están previstas para el martes 5 de septiembre a las 18:30. El Museo Camilo Egas está ubicado en la calle Venezuela y Esmeraldas Esquina. El ingreso a esta exposición será libre en los horarios de martes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados y feriados desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a usted que comparte con el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esto se suman las páginas, Darío. Por supuesto, en redes sociales estamos como Radio CCE. Nos puede buscar en Twitter y también en Facebook. Digite Radio CCE y rápidamente va a poder encontrar el logo de esta radiodifusora y toda la información que se genera en esta cabina. Adicional a esto, hay una aplicación, Laura. Así es, usted puede ingresar a Play Store, pone Radio CCE y descargar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus celulares y puede llevar hasta en el bolsillo. A esto se suma el 2229-66 para que ustedes den a conocer las actividades culturales que van a desarrollar en cada uno de sus espacios y por acá les damos también un número de WhatsApp. Claro que sí, para artistas y gestores culturales al número 098-78-33740. Todas las actividades culturales que usted realice las difundimos aquí. Y nos vamos ya con la información cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos. La Biblioteca Nacional se suma a la fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa de esta institución con eventos dentro de la agenda cultural para este mes. La cultura vive, viva la casa, es la fiesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en honor a los 73 años de su fundación y el Día Nacional de la Cultura, que se realizará este 9 de agosto. La Biblioteca Nacional se suma a la iniciativa y dará hoy visitas guiadas para que el público conozca los elementos bibliográficos que normalmente no están a disposición del público. Dentro de esta visita al Fondo Patrimonial de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, llamada así porque fue administrada por el propio Espejo, usted encontrará más de 8.200 libros de 500 años de antigüedad que pertenecían a los jesuitas, cuyos libros fueron incautados una vez expulsados de América por un decreto del rey de España, y la Biblioteca Nacional ahora posee una parte de ellos. En esta colección hay libros de los años 1480 hasta 1850, la mayoría editados en Europa, escritos en latín, francés, portugués, manuscritos. Está siendo investigado por científicos también porque es parte de una misión francesa que fue para la zona del Paraguay a ver la botánica de ese sector. Entonces está es un libro de 1850, entonces quieren investigar un poco más. Además de un libro ilustrado inédito en el mundo que está siendo investigado por la comunidad científica. Así lo afirma Jorge Coloma, bibliotecario encargado de la coordinación de atención a usuarios. De esa manera, hacer descargas de libros que tenemos ya digitalizados con ciertas normas, ciertas leyes que tenemos que respetar con derechos de autor. Luego se pasará a la sala en donde se mostrará a los visitantes cómo buscar documentos digitales en la página web de la biblioteca, con el fin de acercar a los usuarios a la biblioteca en línea. La biblioteca también estará regalando libros para adultos y niños. Y contará con caritas pintadas, la elaboración de cometas y la degustación de un delicioso algodón de azúcar. Pero además de esto, se realizará una conferencia titulada Biblioteca en las Nubes, que hablará sobre los repositorios digitales y las bibliotecas virtuales. Esta conferencia será dictada por Freddy Guerrero, ingeniero dedicado a la automatización de bibliotecas, que nos habla sobre la importancia de esta conferencia. La idea de la conferencia de mañana es que muchos bibliotecarios nos acompañen para que conozcan las nuevas tendencias tecnológicas que se están presentando al momento. Es importante debido a que el cambio tecnológico que vivimos hoy en día nos obliga a que el bibliotecario se convierta en un soporte siempre al lado del investigador, del usuario, para que le pueda fortalecer en momento de sus consultas. Es decir, cambiar el modelo tradicional del bibliotecario pasándole los libros o ayudándole con libros al bibliotecario referencista, al bibliotecario virtual, que se está conectando a redes, a bases de datos, a bibliotecas digitales, para poder entregarle el contenido hoy en día en digital. La visita guiada será el día de hoy a las 6 de la tarde y la conferencia Biblioteca en las Nubes a las 7 de la noche, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, ubicada en la avenida 12 de Octubre y Patria. La próxima y última visita guiada será este miércoles 9 de agosto a las 4 de la tarde, una tarde divertida para aprender sobre nuestra historia. No se lo pierda. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Si así llueve, que no escampe. El Festival Internacional de Música de Cámara ya dio inicio y en sus primeras funciones ha llamado la atención de decenas de personas. Darío Males. Desde el 6 de agosto, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla en la institución los conciertos del Cuarto Festival Internacional de Música de Cámara, un evento pensado para incentivar este tipo de música en el público ecuatoriano, a la par de ser parte de las actividades por el aniversario 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este festival reúne a 12 grupos artísticos de Cuba, Venezuela, Rusia y Ecuador. Según Cecilia Tapia, directora de la Camerata de esta institución, la respuesta a esta convocatoria ha sido masiva. Porque por cuestiones de organización de todos los eventos, nos tocó empezar el festival un día domingo en la tarde. Cosa bien, nada común, ¿no? Y rara, teníamos mucho miedo. Sin embargo, tuvimos lleno completo de la sala. Entonces, por supuesto, tenemos un público. Y te cuento una cosa, esto es una maravillosa oportunidad, es una ventana que abre la Casa de la Cultura para la Música de Cámara, porque no existe un festival institucionalizado que tenga que ver específicamente con la música de cámara. Para este martes 8 de agosto a las 7 de la noche en la sala Jorge Casa se prevé la participación de los grupos Cuarteto de Cuerdas Enmus de Quito, el Ensamble de Flautas del Sur de Cuenca, el Quinteto Viento Sin Fin de la Universidad de Loja, el Grupo Mixquizac de Quito, el Dúo Clarinete y Piano de Cuba, el Cuarteto de Cuerdas Cuatur de Quito, el Grupo de Cámara Felicité de Cuenca y el Cuarteto de Cuerdas Autana de Venezuela. El festival es pionero en el país al ofrecer este tipo de música. Tapi espera que este festival crezca cada vez más. Bueno, que continúe así en un crescendo, hablando musicalmente, que se siga difundiendo más y que para los próximos festivales tengamos mucha más participación internacional y nacional y local. Porque esto es una retroalimentación. Ojalá podamos la próxima oportunidad hacer como la vez anterior, con seminarios, congresos, conferencias. Ahora vamos a limitarlo nada más a las presentaciones que de diarias y a unos dos conciertos didácticos. El cierre del festival será este miércoles 9 de agosto a las 18 horas con la participación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un repertorio especial a ser en la Sala Jorge Casa. Todas las funciones serán en este espacio y el ingreso será gratuito. Bien, por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, intensa agenda de actividades que están presentando. Imagínate tú ahora en este 9 de agosto, Darío, que el público pueda venir, darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder disfrutar de música, y sobre todo con este festival donde hemos tenido la visita de otros países a través de la música. Así es, son 12 grupos, tanto nacionales como internacionales, que tienen presencia en este y el cuarto Festival Internacional de Música de Cámara. Algo que resaltaba la maestra es que se trata del primer festival institucional de música de cámara y que espera que esto siga creciendo. Y el público está creciendo, está respondiendo a esta propuesta, así que no se olvide, estarán hasta el día de mañana, estarán en la sala Jorge Casa en horas de la noche. Y posteriormente, pues ellos realizarán ya el cierre de esta actividad, ¿no? Exactamente, mañana ya están culminando. Así es, entonces, bueno, la maestra Cecilia Tapia siempre con una actividad intensa, y felicitaciones entonces a todos los integrantes, y es así como se celebra este gran día de la cultura. Vive. Viva la casa, por supuesto. Avanzamos con la información y ahora nos vamos hasta el oriente ecuatoriano, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe es parte de la Fiesta Nacional de la Cultura con el Festival Intercultural Arte, primer Festival Intercultural Arte, una tradición sin límites. Este 9 de agosto el campanazo cultural sonará por el Día Nacional de la Cultura de El Carchi al Macará y de Galápagos a Zamora Chinchipe. En esta provincia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado la primera edición del Festival Intercultural de Arte, una tradición sin límites. La actividad se realizará con motivo del aniversario 73 de la Casa de la Cultura, fecha propicia para recordar y rendir un justo homenaje a Benjamín Carrión, creador de la casa. La tecnóloga Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, señala que la feria presentará música, danza, gastronomía, artesanías, rituales ancestrales y más actividades. Este evento prácticamente trata de tener dentro de los expositores lo que es pintura, escultura, música, danza, fotografía, artes plásticas, escritores, artesanos, artistas y también escritores de nuestra provincia. Mire, por decirle, en este caso particular hay van a presentar lo que son artistas plásticos, hay grupos de danza y también lo que son medicina ancestral. Para ellos he invitado son a médicos tanto de la nacionalidad Saraguro como Shuar, van a estar presentes en este festival, y ellos darán a conocer y darán más bien como charlas, y también participará la gente de estas limpias que son muy típicas en nuestra zona. Las fiestas en esta casa se extenderán hasta septiembre, pues el 18 de ese mes esta dirección provincial arrancará con sus fiestas de aniversario, pues habrán cumplido 34 años de existencia. Previamente, desde el 14 al 18 de agosto darán inicio a la catalogación de artistas y gestores culturales de la provincia, con el fin de vincularlos al quehacer provincial y nacional de la cultura. Para festejar este aniversario, planean realizar actividades en las extensiones culturales presentes en los 9 cantones de Zamora Chinchipe. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30. Ya regresamos con más información aquí en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Tu espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura vive. ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. 7:32. Recuerde, somos Zona Cultura, el informativo donde usted puede encontrar toda la información y hechos culturales y artísticos. Continuamos con el detalle, la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su 73 aniversario y el Día Nacional de la Cultura, este 9 de agosto, realizará la reapertura de su Museo de Arte Moderno. ¿Qué puede encontrar? Escuchemos el reporte de Gabriela Larrea. Hola amigos. La cuenta regresiva sigue en marcha, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todos los que amamos el arte y la cultura festejemos en el 73 aniversario y el Día Nacional de la Cultura este 9 de agosto. Así es, un día de inigualables espectáculos y grandes sorpresas, como la reapertura de los museos. Esta vez les presento al de Arte Moderno. Este espacio se crea a la par de los museos que componen la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo es que los visitantes empiecen a diferenciar el arte moderno del contemporáneo. De esta manera encontraremos el inicio del arte moderno en Ecuador y en el mundo, dentro de un guión compuesto por 12 subtemas de diversos estilos. El recorrido empieza en el siglo XIX, con caballetes bajo el nombre Vientos de Cambio. Posterior a eso existen diferentes subtemas como continuismo y tradición. Luego iremos por producción agropecuaria, pasando por el garcianismo hasta la época del ferrocarril con Eloy Alfaro. En cuanto al siglo XX, se subdivide en dos generaciones, empezando por la visión del artista revolucionario, donde inicia la reapertura de la Academia de Bellas Artes. Para finalizar, encontraremos la primera generación en donde se explota el academicismo de corrientes indigenistas y urbanistas dentro del país. Marco Rosero, director de gestión de los museos y patrimonio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, explica que la modernidad en el mundo inicia con el Renacimiento en el siglo XV, pero en Ecuador la modernidad inicia a mediados del siglo XIX. Que la historia no es antigüedad. La historia tiene que ser un documento, un objeto, una manifestación que se ligue con un acontecimiento. A diferencia del mundo, los artistas ecuatorianos tenemos una forma diferente de desarrollar y expresar el modernismo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana alberga una extensa diversidad de arte. El Museo de Arte Moderno contrasta con el de arte colonial de esta misma institución que se encuentra en el Centro Histórico de Quito. Esta extensa colección ha sido donada por sus propios autores. Es así que en el Museo de Arte Moderno encontramos obras de artistas ecuatorianos como Pilar Paredes, Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín, Camilo Egas, Yaulema, Coelho, entre otros. Así lo afirma Daniela Vargas, analista de este museo. Sí sobrepasan las 1000 obras. Y en la muestra nosotros tenemos alrededor de 230 obras, entre pintura de caballetes, escultura y también vamos a poner relicarios. Rosero señala que la gestión actual no pretende convertir a los museos en salas de exhibición permanente, sino en sitios dinámicos e interactivos en donde se pueda encontrar algo diferente cada momento. Es decir, no va la gente a encontrar simplemente cuadros ni obras expuestas al disfrute de la gente, sino van a encontrar una serie de actividades alrededor de estas exposiciones que tienen que ver con conversatorios, con mesas redondas, con foros, con cines, con películas, con videos, con talleres, es decir, con un tema eminentemente dinámico. Les esperamos del 9 de agosto en la reapertura de este museo a las 9 de la mañana, en la fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa, para dar valor a nuestro patrimonio, en un acto que vendrá acompañado de varias presentaciones dentro del Museo de Arte Moderno, con exposiciones plásticas, música, danza, varios performances, entre otros. Y mientras admiro un inquietante óleo del célebre pintor ecuatoriano Luigi Stornaiolo, se despide de ustedes Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 37 minutos, así que estamos haciendo a usted la cordial invitación para que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante todos estos días y de manera especial mañana, 9 de agosto, en el que se celebra el Día Nacional de la Cultura, ustedes recordarán que los museos estarán abiertos a partir de las 9 de la mañana. A las 5 de la tarde se realizará la sesión solemne. Miren ustedes, una propuesta distinta de lo que serán los museos y que paulatinamente se irá trabajando para que quede pues esa propuesta al 100%. Nosotros esperamos por usted aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras tanto, vamos a seguir con la información. Una velada de danza, teatro y música será el recital que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecerá a la ciudadanía para juntos festejar este 9 de agosto los 73 años de creación de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día Nacional de la Cultura. Este 9 de agosto, luego de una extensa jornada artística y cultural emprendida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y los núcleos provinciales el pasado 27 de julio, se dará por cerrado el aniversario 73 de la institución y el Día Nacional de la Cultura con un espectáculo que reunirá danza, música y teatro. La invitación es del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, para que este próximo 9 de agosto se viva la cultura en todo el país. Y así, dar al Día de la Cultura y a los 73 años de vida de nuestra institución el jolgorio, el festejo y la responsabilidad que ello conlleva para el compromiso de mañana cumplir de mejor manera, cumplir con cada uno de los gestores culturales, cumplir con los colectivos y avanzar en el proceso de construir un país más solidario, un país más culto, un país, por lo tanto, más libre y democrático. En este evento, la danza es responsabilidad del Ballet Nacional del Ecuador. Ellos darán el estreno de la obra Días de Locura. Su director, Rubén Guardera, señala otras presentaciones que ofrecerán al público ese día. Estaremos participando el mismo 9 en la mañana en la reinauguración de los museos. A las 4 de la tarde estaremos simultáneamente en 3 lugares de la ciudad de Quito desarrollando la actividad de este campanazo libertario, este campanazo de la cultura, este campanazo del 9 de agosto que vamos a hacer en simultánea en todo el país. Luego de Días de Locura, la función continuará con la presentación del teatro ensayo con El Jardinero del Convento, un fragmento de la obra El Decámero. Le seguirá con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las versiones corales de los temas Parrista Quiteño, Tú y Yo y Lágrimas Negras. La música continuará porque el conjunto de cámara pondrá a bailar a los asistentes con Poncho Viejo, Piel Canela, Chacarrera y otros temas. Luego será el turno de la camerata de la institución, quienes cerrarán la velada con el tema Apamuyshungo, versión música de cámara. Este recital dará inicio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es libre. Siete de la mañana y 41 minutos. Laura, la Feria del Libro ya arrancó. Así es, ya estamos, podemos visitarla aquí en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la entrada principal, avenida 6 de diciembre. Ingresas y puedes tú disfrutar de todas las colecciones que ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay libros de hasta el 50% de descuento y también libros desde $2. Así es, hay descuentos muy llamativos y contenidos bastante importantes. Por ejemplo, Jorge Dávila Vázquez, escritor premio nacional de la Casa del Premio Nacional Eugenio Espejo, es también parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sus obras las puede encontrar en esta feria. Y precisamente nuestro compañero Michael Almeida ha preparado un trabajo denominado La Casa y sus libros, y aquí conocemos sobre este autor, Jorge Dávila Vázquez. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus libros. Una aproximación al mundo de las letras hacia usted. Jorge Dávila Vázquez, sobrino de César Dávila Andrade, es un escritor ecuatoriano, narrador, poeta, dramaturgo, catedrático universitario, crítico literario y de arte y columnista de opinión. Nació en Cuenca en el año 1947. Su camino dentro de las letras ecuatorianas empezó en 1974 y desde entonces ha escrito más de una veintena de obras que incluyen cuentos y novelas, así como también obras poéticas. Entre sus obras podemos mencionar, en el género de novela, María Joaquina en La vida y en la muerte, escrita en 1976, De rumores y sombras en 1991, Piripipao en 2000, La vida secreta, La luz en el abismo, Río de la memoria. Dentro del género de cuentos, Los tiempos del olvido en 1977, Este mundo es el camino, Cuentos breves y fantásticos, Arte de la brevedad en 2001, Ángel sin visión en 2014, con auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Dentro del género para el teatro tenemos los guiones, Con gusto a muerte, Espejo roto, y los libros de poesía, Memoria de la poesía, escrita en 1999, y Personal e intransferible en 2014. Entre los reconocimientos y premios de que ha sido objeto el escritor ecuatoriano se pueden enumerar el premio Aurelio Espinosa Poli en 1976 y en 1980, el Premio Nacional de la Casa de la Cultura en 1977, el Premio Joaquín Gallegos Lara en 2001 y el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2016. Dávila ha sido también columnista cultural de los diarios El Hoy de Quito y El Mercurio de la Ciudad de Cuenca. En relación a la época que empezó su trajinar como escritor, Jorge Dávila Vázquez señala que la generación de los 70 cambió la faz de la literatura ecuatoriana, lanzándose sin miedo a enfrentar el realismo mágico, fantástico y psicológico, liberando un poco la literatura ecuatoriana de la carga enorme del realismo social anterior. La obra de Jorge Dávila consta en antologías nacionales y extranjeras, con textos traducidos al francés, inglés, alemán, portugués, italiano y hebreo. Como gestor cultural, ha promovido el trabajo de escritores, artistas y poetas ecuatorianos. Mi madre era un ser muy sensible. Ella me hizo leer los primeros poemas de Dávila, la canción a Teresita, la oda al arquitecto. Me enseñó que escribir es el dolor más antiguo de la tierra. Pero yo por mi cuenta aprendí que escribir es la felicidad más antigua de la tierra también. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos. Dejamos la casa para seguir con las actividades culturales que se desarrollan en la capital de los ecuatorianos. Y de la Academia Los Escenarios, los preprofesionales de la producción musical del Instituto de Artes Visuales Quito presentan este 8 de agosto el concierto Ensamble 9. 11. Ensamble 11. Con las bandas Cementerio de Elefante, 3.14, Ponte Quejún, Coquis 4 Soul, Samper Satus, Fander y Sanity Blues, Hamidal y Moses, es que este martes 8 de agosto a las 6 de la tarde estudiantes de varios semestres del Instituto de Artes Visuales de Quito demostrarán al público los conocimientos en materia de producción adquiridos en este ciclo de estudios. El ingeniero Ramiro Mora, coordinador del concierto, cuenta que la finalidad de este evento es impulsar la profesionalización de la producción musical en el país y lo hacen con sus estudiantes. Que los productores musicales, los gestores de la unión de las varias partes que hacen falta para la producción musical. Este productor musical es el encargado de generar la acción entre los sonidistas, entre los músicos, entre las empresas disqueras, entre las personas que fabrican el físico, las promociones, el manager y demás. ¿Sí? El productor musical, nosotros creemos que es el que tiene el norte, el que tiene la visión, ¿sí?, de un trabajo completo. Lo que nosotros presentamos acá en este evento Ensamble es justamente el trabajo semestral de los muchachos. Todos los integrantes de la carrera, desde los niveles inferiores hasta los ya próximos a salir, desarrollan un repertorio y claro, se va viendo el nivel de exigencia y claro, el nivel de trabajo que tienen los muchachos. Comienzan con un repertorio variado dentro de la música un tanto sencilla, por así decirlo, de elaborar como el pop rock, vamos pasando por un poquito por el jazz, por el blues, por el funk, terminando en géneros un poco más complicados como el latín, ¿sí?, incluso interpretaciones de música nacional como pasillos y demás. En este recital, tanto los productores musicales y diseñadores pondrán a prueba su aprendizaje. El concierto se realizará este martes 8 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro México. El concierto tiene un valor de $5. Puede adquirir las entradas en la boletería de la Fundación Teatro Nacional Sucre o el día del evento en el Teatro México. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48. Desde la tarde de este 9 de agosto, la Fiesta de la Luz se toma varios puntos del Centro Histórico de Quito. ¿Quieres ser parte de esta fiesta? Tome las siguientes precauciones que nos da nuestro compañero Darío Males. Desde este miércoles la ciudad vivirá una fiesta de luz que se tomará varios monumentos patrimoniales de la ciudad con la proyección de videomapping en la segunda edición de este evento realizado por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito en colaboración con la Alcaldía de la Ciudad Francesa de Lyon y la Alianza Francesa. ¿Qué podremos ver? Escuchemos las declaraciones de Alfonso Espinosa, comunicador de esta secretaría. Y bueno, esto se dice fácil, pero otra cosa es verlo, ¿no? La basílica, pues, se la va a pintar de colores. Si alguien recuerda a la compañía el año pasado, pues, vayan pensando en algo así para la basílica. En la plaza del Teatro Sucre, unos trenes van a circular, todo en luz. En la plaza Andrade Marín, que alguna gente me pregunta dónde es la plaza Andrade Marín, es esta plaza que queda dentro, digamos, del municipio, hacia atrás del palacio. Ahí se va a hacer una instalación que se llama Platonium, de un artista que es Eric Michel. Y esto es bonito porque es una obra en la que uno puede caminar dentro de ella, ¿no? Es una obra hecha para que el visitante interactúe con ella. Es muy, muy bella, ¿no? En principio está pensado como una actividad para reevaluar, para volver a traer a la gente hacia este espacio patrimonial. El año pasado este evento llamó la atención de 1,500,000 de personas, por lo que es necesario cerrar las vías para su realización. La restricción vehicular se efectuará desde la calle Río Frío al norte hasta la 24 de mayo al sur, mientras que en el sentido occidente y oriente se cerrará la calle Imbabura y la avenida Pichincha. Los visitantes únicamente podrán ingresar en trolebús o ecovía. El transporte público estará operativo las 24 horas del día. Cabe señalar que a partir de las 24 horas la tarifa será de 50 centavos. Tome en cuenta que ningún estacionamiento que se encuentre al interior del perímetro peatonal estará funcionando. Si va a llevar a sus niños, tome puntos de referencia para encontrarse si llegan a extraviarse. Vaya con varios adultos y guarde números de teléfono para comunicarse. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos, 7:51. Reto Rec fue un evento musical organizado el pasado 12 de julio por el Espacio Cultural Artisteca. El Espacio Cultural Artisteca imparte cursos y organiza eventos enfocados en el arte juvenil. Uno de ellos fue Reto Rec 2017, organizado el pasado 12 de julio. Artisteca forma parte del programa de Arte y Cultura del Área de Responsabilidad Social de Diners Club del Ecuador. En esta segunda edición del Reto Rec, las agrupaciones o solistas que formaron parte del concurso debían hacer un video casero de 2 canciones inéditas y estar entre los 15 y 25 años de edad, donde al menos un integrante debía pertenecer a una institución pública o privada de la ciudad de Quito. Al concurso se presentaron más de 20 bandas. Leticia Cordero, coordinadora de Responsabilidad Social de Diners, asegura que la dedicación que pusieron los chicos en sus demos fue lo más importante para elegir un ganador. Es todo el esfuerzo que hacen, ¿no?, los jóvenes para crear, para imaginar, para no tener miedo al concurso a través de la música inédita. Solo 10 bandas llegaron al concurso final y la canción ganadora fue Oye mi voz, de la banda El Recreo. José Manuel Zamora, vocalista de la banda, nos cuenta que fue formada en las aulas de su colegio y que ensayaban en horas de recreo, de ahí su nombre. Con ayuda de mis compañeros, ellos fueron quienes me ayudaron también a componer la letra. Es una canción que habla sobre que debemos superar los problemas, no debemos quedarnos enfrascados en un vaso de agua, como suelen decir. Sí, nosotros vamos a seguir componiendo canciones. Queremos algún día, no sé, presentarnos en algún concierto con, supongamos, unas 2,000 personas, 5,000 personas, y así seguir sumando. El premio principal consistió en un bono de $1,000 para la compra de instrumentos musicales, la grabación del disco y además de entrenamientos musicales y marketing musical. Reto Rec de Artisteca impulsó la creatividad de los jóvenes talentos de la ciudad de Quito. Agenda Cultural. De la mañana con 54 minutos, 7:54. Recuerde tiene línea abierta 2220966 si usted desea compartir las actividades, actores, gestores, culturales, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura aquí en Zona Cultura. Y caso contrario, pues bueno, la invitamos a que usted tome papel y lápiz para que tome en cuenta las actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en algunos espacios. Recuerde, le invitamos para que viva junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Fiesta de la Cultura, el aniversario número 73 de esta institución, con diferentes actividades en la biblioteca, en el área de la mujer, por parte de las agrupaciones musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la inauguración de los museos, reinauguración de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nueva propuesta para que usted se dé cita a este espacio de la cultura ecuatoriana, porque la cultura vive. Viva la casa, por supuesto. Estamos de fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta fiesta se extiende por toda la ciudad y también por todo el país. Recuerden que el día de mañana el campanazo cultural arranca a las 4 de la tarde a nivel nacional. Sea parte de esta fiesta. Vamos con la información de Agenda Cultural. Tome papel y lápiz. Todos al cine universitario a las 5 de la tarde hasta este 9 de agosto, mes que se conmemora el primer grito de independencia en Quito. La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo de las embajadas de las repúblicas de Cuba y Venezuela y del director ecuatoriano Camilo Luz Uriaga, presentan la muestra de cine Imágenes de Independencia. Obtén las entradas de manera gratuita compartiendo la información en tu Facebook y dando un clic en la página de cine universitario. Damos un clic, un me gusta, compartimos y tenemos ya las entradas. Considerado uno de los mejores percusionistas del mundo y ganador del Grammy al mejor álbum de jazz, Horacio "El Negro" Hernández llega al auditorio de Más Música en Quito, que está ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Daniel Hidalgo. Este evento será el próximo 2 de septiembre a las 14 horas. Y rápidamente nos vamos con la información del grupo de WhatsApp. Artistas y gestores culturales siempre se pronuncian por este medio y nos hacen conocer sus actividades. Por ejemplo, Ariadna nos invita al taller de escritura creativa Ojos en la Mano de José Luis Barrera, que se realizará los sábados 19 y 26 de agosto y también el 2 y el 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, esto será en el Fondo de Cultura Económica. La inversión, $40. En la estación de Quito, este 16 de agosto a las 4 de la tarde, se realiza el lanzamiento Mapatón Enjambre Sonoro, que busca descubrir los espacios en donde vibra la música alternativa de Quito a través del Mapatón, que es una campaña de mapeo colaborativo. Por ello, se usará la aplicación móvil de Urbamap, que permite ubicar los lugares en donde hay música en Quito. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Medilab Quito, sesiones de Al Parque, la Estación Quito, Casa de la Música, Alex Alviar, Guañucta, Atahuay, Alpa, Mariela Espinosa y los espacios de difusión cultural. Así que todos pueden ya ser parte de esta actividad. También por acá tenemos al Museo Rock Ecuatoriano, La Enredadera, Tani, Café La Casa Tomada, Herbis Café, Literato Club de Té, Casa Mitómana, Invernadero Cultural, Café Libro. Se parte del mapeo y participa en el evento de lanzamiento, en el que se explicará las reglas, los objetivos y las recompensas. Esto me parece una buena alternativa, porque así puedes tener un circuito, digamos, de diferentes actividades. Todas las instituciones que hacen cultura, que puedan estar dentro de este map, así que los usuarios que deseen saber en qué lugares nomás hay actividad y qué hay, ahí tendrán la opción. Así que están cordialmente invitados este 16 de agosto a la Estación Quito a las 4 de la tarde. Y continuamos con las actividades. Jimena Mesías nos hace la invitación y nos recuerda para participar en la Fiesta por la Cultura. Recuerde que este miércoles 9 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el Ballet Nacional de Ecuador. También estará presente el Teatro Ensayo, el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Conjunto de Cámara y la Camerata de esta institución. El evento es gratuito, sin embargo usted debe retirar la invitación para ser parte de esta actividad en las instalaciones

música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:05 a.m. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Luis Enrique Moicay Arcos, mejor conocido como Lucho Moicay, nació en Guayaquil el 16 de marzo de 1957. Es actor, coreógrafo, director escénico, humorista y promotor cultural, además de ser considerado como el precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Actualmente es director artístico del Centro Cultural Sarao, con sede en Guayaquil, agrupación artística que fundó en 1988. Desde hace casi 2 años se desempeña como director de promoción cultural e interculturalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Buenos días. Sí, por favor. Buenos días, Luis. Gracias por compartir con nosotros y hoy nos ha convocado pues este diálogo para conocer sobre su participación en el Palacio de Bellas Artes en México. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la llamada. Decíamos que queremos conocer ese trabajo, su participación, el hecho de llevar el arte, la cultura, un ecuatoriano a otros espacios, en este caso México, y sobre todo con obras que tiene que ver con este país. Sí, sí, sí. Bueno, el antecedente es que yo hice mis estudios de coreografía en México, hace más de 30 años. En ese entonces se di una coreografía de mi autoría a un grupo que estaban haciendo, que es el grupo Asalto Diario. Entonces ellos están cumpliendo 30 años, ya están celebrando sus 30 años de vida, y ellos, a través también de la coordinación de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, me invitaron a reponer la obra en el Palacio en el 17 de julio, esto ocurrió el 17 de julio. Entonces esta danza, que hacía 30 años que se estrenó en México y que ganó un importante reconocimiento también de Bellas Artes, se volvió a poner después de mucho tiempo en este marco, y pues de eso se trata, ¿no?, con toda la satisfacción que esto implicaba, ¿no? Luis, una obra que se estrenó hace 30 años y que ha sido puesta nuevamente en escena. ¿Han habido cambios en lo que tiene que ver con la reposición? ¿Se pensó en adaptar nuevas realidades? La obra fue cedida hace 30 años al grupo, y por aproximadamente 5 años el grupo se dio a conocer con esta obra mía. Y lamentablemente la dejaron de poner porque dentro de la historia misma de la danza, uno de los bailarines, justamente fundadores del grupo, falleció bailándola en Nueva York y la habían dejado de bailar. Entonces, cuando me lo propusieron, me dijeron: queremos ponerla como originalmente era, con todo lo que implicaba, el contexto, sus personajes, las circunstancias, la situación misma de la danza, la temática. Y la hicimos prácticamente, bueno, con uno de los bailarines originales, pues ya el otro no estaba, que estaba hablando de Jaime Leiva, y con un nuevo bailarín. Entonces, quisimos es representar a la obra tal como fue creada en esa época. La obra habla de dos chavos bandas, como ellos lo llaman allá, son jóvenes marginales, y que en un juego muy violento de callejero termina en una, obviamente, en la muerte de uno de ellos. Entonces, una obra de danza teatro, y fue puesta nuevamente así. Y además, esta nueva puesta en escena, esta presentación en Palacio de Bellas Artes, incluyó un homenaje a Jaime Leiva, que es como uno de los bailarines caídos en la danza, ¿no? Fue muy emocionante porque, bueno, para mí significó también un cierre de, como un ciclo, ¿no? Se dieron cita mucha gente de la danza con las cuales yo compartí mis inicios, maestros, estudiantes, compañeros de la danza, y fue muy interesante. Luis, ¿cómo mira usted el desarrollo de la danza contemporánea y además el teatro en movimiento, que usted ha sido uno de los gestores ya para esta época? Bueno, sin duda alguna, después de 30 años uno puede hacer un balance y sí se puede decir que ha habido obviamente un crecimiento. Lamentablemente no es el crecimiento que aspiramos, porque siempre depende también obviamente de todas las ayudas. Ahí hay un gran entusiasmo de los hacedores de la danza independiente. Yo surgí como bailarín independiente en grupos independientes en México también, y luego también formé mi propia compañía Sarao, que tiene características de independiente. Mucho más allá de este periodo en donde se están dando políticas culturales para el apoyo a la danza, hubo allá obviamente un gran entusiasmo y un gran esfuerzo de artistas, coreógrafos, bailarines y agrupaciones independientes que hablan de la historia de la danza ecuatoriana. Hablo acá en Guayaquil, obviamente, pues cuando yo regresé a Guayaquil, no había, obviamente, danza contemporánea acá en Guayaquil. Lo mío es la danza teatro. Entonces, la primera impresión fue una gran expectativa, una gran curiosidad del público por saber qué tipo de movimiento era esto, porque el movimiento se regía básicamente por lo que era el ballet clásico, la danza de show y la danza folclórica. Así que nos tocó emprender el entrenamiento de nuevos bailarines, adaptar cuerpos que se movieran obviamente con una disciplina diferente, con mayor riesgo. Y bueno, a partir de eso, después de eso, ha habido un crecimiento, nuevos bailarines con sus nuevas propuestas, propuestas particulares, pero sin duda alguna, es lo que yo siempre digo, es como que si la danza siempre estábamos como un paso más atrás, refiriéndonos obviamente a otras ciudades, a otras metrópolis en donde ha tenido un desarrollo mucho más contundente. Pero ahí estamos, los bailarines, los coreógrafos, los grupos, las agrupaciones, siguen alentando el desarrollo de una danza particularmente nacional. Siendo usted un artista independiente y tuvo que vincularse al Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre todo llevar adelante esto de la promoción cultural y de la interculturalidad, ¿qué se puso a flote? Bueno, en ese entonces sí, yo fui convocado para al Ministerio de Relaciones Exteriores para dirigir el Departamento de Dirección Cultural. lo que hicimos allí fue una suerte de diplomacia cultural que ponga no solamente en el primer plano a los artistas ecuatorianos que podían ser embajadores en otros países, ayudar obviamente al Ministerio de Cultura en ese proyecto, sino también a descubrir aquellos artistas que en la diáspora de otros países surgían, sobre todo en aquellos espacios en donde tenemos una gran presencia de hermanos ecuatorianos fuera del país. Luis, en este caso hablemos de los nuevos proyectos que usted tiene, no sé si dentro del Centro Cultural Sarao o también de forma personal. Sí, bueno, nosotros a mi regreso a Guayaquil, porque yo estuve 5 años viviendo en Quito últimamente, hace 2 años regresé a Guayaquil, hemos iniciado una suerte de una nueva preparación de un nuevo elenco, y Sarao se mantiene con sus talleres y sus cursos de danza contemporánea, de actuación también, y seguimos en eso. Entonces el primer proyecto obviamente de Sarao es la formación de nuevos bailarines. ¿Esto dentro de lo que tiene que ver con Sarao durante este mes de agosto, los talleres? Sí, no, los talleres son siempre anuales. Nosotros apostamos a una formación una formación de largo alcance, es decir, que no son talleres de apenas 1 o 2 meses, sino de 9 meses y con niveles escolares, sí, nivel escolar. Sí, o sea, es una educación no formal, obviamente, pero que tiene un encuadre de largo alcance. Es decir, yo creo mucho en los procesos de largo alcance porque son los procesos que nos permiten una formación mucho más real con los bailarines. En el caso de la danza teatro, ¿cuál es la particularidad de este trabajo que usted realiza? Bueno, se menciona la danza contemporánea, pero yo creo que la danza contemporánea tiene un espectro tan amplio, que es una etiqueta que de repente queda muy amplia, porque siempre la contemporaneidad tiene que ver obviamente con los momentos. Entonces, yo, el estilo en el que más me encuadro es el de la danza teatro, es decir, cuerpos preparados para una gran teatralidad, para una gran emocionalidad, para asumir personajes, para asumir emocionalidades, manejos de energía, de acuerdo obviamente al tema, ¿no? La danza contemporánea, en este caso la danza teatro, es una danza que parte de temas, personajes, circunstancias. Usualmente mucha gente ve a mi danza como una danza muy urbana, una danza de creación muy urbana que pone obviamente el ojo y tiene el enfoque y su proyección en situaciones, temáticas y personajes muy citadinos. Yo soy un ratón de ciudad, entonces ese es mi fuente principal. Ahora, ¿usted ha pensado en algún momento que Asalto Diario venga con su obra acá al Ecuador? Bueno, sí, cuando ventajosamente en México existe una serie de sistemas de apoyo, de becas, lo que nosotros llamaríamos acá fondos concursables, que están todo el año y que bajo diferentes perspectivas son para crear, para residencias, para difundir las obras, obviamente, los mexicanos. En ese contexto, Bellas Artes y el Grupo Asalto Diario fue que me invitaron a hacer el remontaje ahora en el Palacio de Bellas Artes. La segunda parte de la beca que ellos han conseguido, que consiguieron, implica que vengan a Guayaquil, una especie de reciprocidad, y si todo va bien, en noviembre el grupo estaría en Guayaquil haciendo presentaciones. ¿Este noviembre? En noviembre, sí. Luis Muecay, queremos agradecer a usted por su participación aquí en el noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 y 940 AM, y estaremos en contacto para conocer el desarrollo y la presentación de su obra, que sigue creciendo.

¿Qué ha significado para ustedes poner todo el buen gusto para celebrar precisamente esta fiesta de la cultura? Nosotros pues hemos puesto el mejor de los entusiasmos, tomando en cuenta que la cultura pues refleja el sentir del pueblo. Todas esas manifestaciones que van brotando del espíritu del ser humano, nosotros las consideramos como cultura, y precisamente queremos que la ciudadanía, la colectividad imbabureña, se empape de lo que estamos nosotros acá haciendo casa adentro. Ellos se sientan beneficiados el día de mañana, el día miércoles, de lo que produce nuestra casa. Queremos que el arte, el teatro, la música salga a casa afuera y se tome esos espacios públicos. Precisamente uno de los referentes que tiene la ciudad blanca de Ibarra es el Parque Pedro Moncayo, catalogado como el salón de recibo de la ciudad, porque allí en ese parque precisamente es un parque cuajado de historia, es un parque donde se dan cita todos los imbabureños, y allá pues estamos convocándoles para celebrar con desbordante alegría el Día de la Cultura. En cuanto al público, ¿cómo se está manejando acá en la Casa de la Cultura de Imbabura? ¿Hay una buena recepción? ¿Cómo camina ese trabajo? Bueno, nosotros hemos estado haciendo las invitaciones correspondientes a través de las redes sociales. Estamos también invitando a través de las carteleras que tenemos acá en el núcleo, porque constantemente nos están visitando. Entonces ellos van empapándose ya de este evento que vamos a tener el día miércoles. Entonces todos los mecanismos, todos los medios a nuestro alcance, tanto la radio como la televisión también, nos están ayudando para promocionar este evento de gran connotación a nivel nacional. ¿Qué ha significado para ustedes de alguna forma mantener el discurso del presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe tomarse las calles? Para nosotros, pues, efectivamente, constituye una modalidad muy interesante, ¿no? Obviamente que siempre hay ciertas circunstancias, ciertos trámites que debemos cumplirlo, y a veces son trámites engorrosos, pedir la autorización al municipio de Ibarra para tomarnos del espacio público, sacar la autorización de la Intendencia de Policía, pedir la autorización del Cuerpo de Bomberos, son trámites realmente engorrosos, pero en todo caso hemos ido superándoles con el fin de que la ciudadanía disfrute de este día tan especial que es para nosotros. Y en cuanto al trabajo, a la conexión que tengan ustedes con otras parroquias, quizá cantones de la provincia en las que se manejan las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿también se fortalecen ellos este 9 de agosto? Sí, lo que sucede es que nosotros, pues por motivos económicos, no tenemos extensiones. Simplemente la Casa de la Cultura se hace presente en las parroquias, se hace presente en los cantones, homenajeando a los artistas, homenajeando a los gestores culturales. Pero hasta ahí avanza nuestra labor, puesto que, dada la situación económica, no hemos podido formar extensiones. ¿Se buscará de alguna manera articular esto a través de la autogestión? De alguna manera, pues esperemos el año que viene también cómo nos llegue el presupuesto, porque en lugar de incrementarnos el presupuesto, cada año nos han ido menguando la parte presupuestaria, y eso sí constituye pues una rémora para el quehacer cultural acá en la provincia de Imbabura. Según su opinión, ¿qué ha significado para el país que la Casa de la Cultura Ecuatoriana llegue ya a cumplir esos 73 años de vida cultural? 73 años, pues, como dice la enseña de nuestra casa, sembrando la buena semilla de la patria, sembrando la buena semilla de la historia. Hemos ido desbrozando todos los tropiezos que se han erguido a cada paso, hemos estado trabajando mancomunadamente, ahincadamente, para que la cultura pues sea un referente, no solamente aquí en un determinado sitio, en un determinado lugar, sino un referente a nivel nacional. Queremos pues que el pensamiento del gestor de la cultura, como fue don Manuel Benjamín Carrión, se mantenga latente. Él pedía que seamos una nación grande, y en eso nos hemos afanado. Una nación grande, no hablando en límites, no hablando en la parte física, sino una nación grande en lo que significa el quehacer cultural. En eso nos hemos afanado, y para nosotros pues estos 73 años significan 73 años de haber conquistado los mejores lauros de bienandanza en el quehacer cultural. ¿Usted ustedes han caminado mucho en lo que es la Casa de la Cultura de Ibarra y hemos tenido, por ejemplo, novedades de que realizan cada semana ustedes actividad cultural. El público sabe que tiene que asistir a estos espacios. ¿Cuáles han sido las expresiones de la gente que se ha servido de la cultura? Nuestra actividad cultural, como usted la ha subrayado, pues es permanente, es constante. Tenemos instituido ya los martes culturales, que se han constituido en un patrimonio intangible de la imbabureñidad. Precisamente estos martes culturales se han constituido en el balcón, donde se han asomado las diferentes expresiones culturales, artísticas, donde ha habido cabida, pues, tanto para mestizos como para negros, como para indígenas. Imbabura, pues, es una provincia que se precia de tener las tres etnias, y las tres etnias se han hecho partícipes, pues, de estos eventos culturales, como son los martes culturales. También tenemos, pues, un programa muy especial, un proyecto que se llama Por los Senderos de Imbabura. Y a través de este proyecto nosotros vamos recorriendo las parroquias, vamos llevando lo que es música, lo que es teatro, lo que es danza, para que las parroquias también vayan saboreando lo que significa el quehacer cultural aquí en nuestra provincia. Ahora entonces, señor director, nos gustaría que haga usted la cordial invitación para que el público se dé cita este 9 de agosto a todas las casas de la cultura ecuatoriana del país y sobre todo a la de ustedes, a la Casa de la Cultura de Ibarra. Queremos hacernos eco, pues, de la invitación que hemos estado formulando. Queremos que celebremos con desbordante alegría el Día de la Cultura. Invitamos a la colectividad imbabureña, invitamos a los turistas que estarán visitándonos para que se den cita al Parque Pedro Moncayo y allí disfrutar de una tarde, de un encuentro con el arte, con la música, con la danza. Les invitamos cordialmente que nos honren con su presencia. Amigos, amigas de Zona Cultura, esta ha sido la participación del máster Luis Fernando Revelo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Así que ahí tiene toda la información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura. También tenemos fiesta por el Día Nacional de la Cultura. La hora exacta, 8:31 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos. Etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana y 33 minutos. También nos trasladaremos a través de las redes sociales hasta la Patagonia Argentina. Allí nos atiende Víctor Frato, profesor del Instituto Latinoamericano, para hablar sobre el uso público en sitios de valor patrimonial, tema que ha sido parte de varios talleres a nivel latinoamericano. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y un saludo a toda la audiencia. Bueno, empecemos conociendo por qué es importante el manejo de los sitios patrimoniales de cada uno de los países. Bueno, el manejo se refiere justamente a la gestión, a la intervención que tiene que hacer el Estado o la autoridad de un sitio con valor, justamente para que ese patrimonio persista en el tiempo y pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y las generaciones venideras. Cuando hablamos de sitio de valor patrimonial, podemos hablar de un parque nacional, una reserva natural, una zona arqueológica. Son sitios en donde se encuentra el patrimonio, como decimos, de lugares de conservación in situ, ¿no?, en el terreno. ¿Cuándo se dictó este curso? El curso de uso público en sitios de valor patrimonial se dictó a principios de este año, y el último que se dictó hace muy poquito, terminó hace un mes y medio, fue el de diseño y planeación de centros de interpretación, que los centros de interpretación o museos de sitio son herramientas para la comunicación del patrimonio muy efectivas y muy necesarias justamente en las zonas de valor patrimonial. ¿Cómo estuvo la aceptación? ¿Hubo una buena convocatoria para estos talleres? Sí, la verdad que sí. Hace 7 años que en mi caso doy cursos para el Instituto Latinoamericano de Museos, y sí, la verdad que ha tenido muy muy buena aceptación. En general, en los años que vengo dando estas capacitaciones relacionadas al patrimonio, nos hemos encontrado que los profesionales que lo hacen están los que trabajan en una de las terceras partes. Luego también tenemos arqueólogos y biólogos, digamos que son las profesiones más comunes dentro de lo que es el alumnado de este tipo de talleres. Una de las cosas que también usted ha mencionado, la importancia de la puesta en valor de estos sitios naturales patrimoniales por parte de las personas que están a cargo de estos espacios. Sí, es así. Yo soy un convencido de que el uso público es necesario. Uso público nos referimos a la visitación, al uso, obviamente ordenado y responsable, que puede hacer la visita, el turismo, el visitante, el poblador, del patrimonio. Yo creo que el patrimonio está mejor conservado cuando tiene uso público que cuando está absolutamente cerrado. Porque cuando está absolutamente cerrado, la gente no lo conoce y es mucho más fácil que después se termine atentando contra ese patrimonio. Creo que cuando el patrimonio está abierto al público, de una manera, como decía, responsable, y se lo pone en valor y se generan lazos afectivos entre los significados del patrimonio y los intereses de quien lo está visitando, es una de las mejores formas que tenemos de conservar el patrimonio futuro. O sea, generando ese afecto y esa sensibilidad de la gente hacia el patrimonio. No estoy refiriendo a un turista, sino que también a pobladores. ¿Y qué se debe tomar en cuenta en este caso para la conservación de estos espacios públicos? Bueno, una de las cuestiones es que cualquier actividad que se haga no vaya a atentar la relación del patrimonio, está por sobre el uso público, más allá de que el uso público, como decía, estoy convencido de que es necesario. Entonces, primero hay que tener la información que proviene fundamentalmente de los investigadores, de los especialistas en ese tipo de patrimonio, que pueden llegar a ser científicos del área de las ciencias naturales o de la historia o de la arqueología, antropología, y en base a la información que tenemos de parte de estos profesionales, después de ver de qué manera se va a administrar el uso público, tenga una buena experiencia en la visitación, se sensibilice con lo que está viviendo, pero por otro lado, el patrimonio no se ve alterado. Para eso, bueno, hay una serie de técnicas que son justamente las que se enseñan en estas capacitaciones. Las técnicas que usted nos ha mencionado para la conservación, ¿son las mismas que se puede utilizar en los diferentes países latinoamericanos? Sí, exactamente. De hecho, el alumnado es muy variado respecto a su procedencia. Los países que generalmente nunca faltan son Uruguay, Ecuador, México y Perú. Generalmente de esos países hay prácticamente todos los años alumnos. En el caso de México, bueno, yo voy directamente a México cada un año, cada dos años a dictar cursos allá. El mes que viene estoy yendo justamente a México a dictar un curso de este tipo. Pero siempre tengo alumnos ecuatorianos también en nuestros talleres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no tienen ninguna formación académica y que están a cargo del cuidado de estos sitios patrimoniales, otros que aprenden a través de la experiencia y otros que obviamente sí tienen conocimiento sobre estos temas? Bueno, para aquellos que no tienen ninguna formación específica, uno de los cursos que más les es de provecho es el de comunicación estratégica de patrimonio, para el cual no hace falta tener ninguna formación, porque justamente lo que se enseñan son desde cero técnicas específicas para poner en valor el patrimonio a través de la comunicación, buscando fundamentalmente lo que hoy comentaba de generar lazos afectivos entre los significados del patrimonio y los intereses de la gente. Son técnicas que tienen un poco de arte, un poco de comunicación y mucho de psicología cognitiva. Apelando a todas estas disciplinas, se desarrollan técnicas justamente para que la gente genere en su interior un afecto hacia el patrimonio que está visitando. Yo creo que actualmente en América Latina la mayor parte de los gobiernos trabajan por la conservación y trabajan también para fortalecer el turismo, que de alguna forma es lo que genera divisas en cada uno de los países. ¿Qué pasa con el turismo y la conservación? ¿Desaparece? ¿Se mantiene? Yo creo que el turismo es necesario porque es una forma también de aportar fondos económicos necesarios para la conservación. En los países nuestros, nuestros países latinoamericanos tienen realidades, en algunos casos, que son disímiles y otras son similares. Pero lo que sí es similar en toda Latinoamérica es que siempre va a haber prioridades muy importantes para el Estado antes que la conservación del patrimonio. Eso sucede en todos lados, porque obviamente que para un gobierno primero está la educación, la salud, la seguridad, y así podemos hacer una lista muy grande y vamos a ver que el patrimonio generalmente se encuentra abajo de todo, entre los lugares más bajos. Y no es porque el gobierno sea malo, sino que porque el gobierno tiene que darle prioridad a esas otras necesidades que tiene la comunidad. Entonces, una forma de que ingresen divisas que vayan dirigidas a la conservación del patrimonio es justamente el turismo. Acá en la Patagonia, donde yo vivo, hasta hace pocos años, fui subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas, y en el caso de las entradas que se pagaban, los tickets que se pagaban para ingresar a las áreas protegidas, ese dinero era el que luego reutilizábamos para pagar los sueldos a los guardaparques, para comprar vehículos para los guardaparques, para pagar trabajos de investigación y de conservación dentro de las áreas protegidas. Entonces, el turismo bien manejado es una erosión del patrimonio. Es decir, de lo que usted nos acaba de mencionar, tiene que ver con la conservación y, a su vez, con la construcción de un turismo responsable. Sí, obviamente, pero esa construcción la tiene que hacer justamente la autoridad de aplicación. O sea, tiene que hacer quienes están a cargo de custodiar al patrimonio, tienen que hacer que la visitación al patrimonio se haga justamente de manera responsable para que no se altere y que no solamente pueda seguir visitándolo los turistas, sino que también la población local. No hay que olvidarse de la población local. Todas estas técnicas que nosotros enseñamos de manejo del patrimonio, de manejo del uso público y de comunicación, también están dirigidas a la población local, no solamente al turista, porque por lo general los daños más significativos que sufre el patrimonio no lo sufre de la mano de un turista, sino que lo sufre de la mano de los pobladores, a veces por desconocimiento. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Víctor Fratto, quien desde la Patagonia Argentina ha compartido con nosotros todos esos secretos de los usos públicos en sitios de valor patrimonial. Gracias entonces a Víctor Fratto. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:44, continuamos con el informativo Zona Cultura, recuerde 100.9 FM y 940 AM. Ya nos acompaña aquí en la cabina Luis Moreira, con quien hablaremos sobre el taller de foto fija retratando que se desarrollará en Media Lab en el edificio de Ciespal. Buenos días, bienvenido Luis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre este taller de foto fija, que ¿cuál es la particularidad de esto? Ya, el taller es un taller teórico práctico, en el que la base es aprender a retratar a personas sin tener un gran equipo profesional de fotografía, porque lo que suele suceder es que muchas personas piensan que para sacar una buena foto se necesitan una cantidad infinita de luces, una cantidad infinita de cámaras muy profesionales o lentes muy profesionales, pero no es así. Lo más importante para nosotros y lo que vamos a enseñar en el taller es el manejo de la luz natural, cómo manejar la luz del sol, cómo manejar la luz ambiental que existe en un edificio o en algún lugar en el que ustedes quieran fotografiar, para que la fotografía sea de calidad, sin la necesidad de gastar en costosos equipos. Obviamente decimos, tenemos que tomar fotos en la noche para evitar quizá la luz solar. O sea que esto solamente es un mito. Sí, lo que hay que evitar es la luz directa del sol, que es la luz del mediodía, de las 12 del día, por la ubicación geográfica de la capital, más que nada, porque estamos justo en el centro del planeta. Entonces, esa es la peor hora en Quito para tomar una fotografía o para hacer hacer cine o cualquier cosa. Pero en el resto del día tenemos una luz muy interesante de 8 a 10 de la mañana. Pasadas las 2 de la tarde, Quito tiene una luz muy interesante para poder fotografiar. Ahora, la tecnología avanza. Quizás ya no necesito de pronto la cámara que tiene mayor costo, mayor captura de imagen. ¿Lo puedo hacer con un smartphone? Sí. De hecho, hay muchas fotografías que están tomadas con smartphones y que son mejores que algunos que se dicen ser profesionales por tener la cámara. Entonces, una parte importante para nosotros es que no eres un fotógrafo profesional por tener una cámara profesional. Eres un fotógrafo porque sabes con tu ojo cómo fotografiar, más no con una cámara. ¿Cuál es el momento ideal para una fotografía, tomando en cuenta desde la perspectiva del fotógrafo? Bueno, personalmente yo sé tomar una fotografía en ráfaga, como se llama, porque por lo general la persona que está siendo retratada suele cohibirse. Igual esto depende de la persona en la fotografía, pero al tener una ráfaga se puede capturar momentos que la persona tal vez no quería ser fotografiada, pero que para el fotógrafo es un momento muy especial, un momento que es más interesante que la pose típica de una modelo. La foto en ráfaga, es decir, varias secuencias de fotografías. Sí, varias fotografías en un instante. Ya, sin el consentimiento. Claro, o sea, ella sabe que yo voy a hacer eso porque desde el inicio de una sesión yo también aviso a las modelos o a quien vaya a retratar que no voy a tomar una sola fotografía, sino que voy a hacer ráfagas. Igual ella va a saberlo porque la cámara emite un sonido del disparador. Entonces ella sabe cuando he tomado solo una foto o cuando estoy haciendo varias fotos. Pero al ser como inesperado, no se va a preparar tanto. Bueno, ¿la foto fija, la foto en ráfaga difiere? No, porque es fotografía fija igual. Igual, sí. Igual es fija, no tiene nada que ver con el cambio, ¿no? Entonces, ¿este taller para quién está dirigido? Está dirigido tanto a profesionales de la fotografía que quieran mejorar su técnica fotográfica, especialmente en el área del retrato, y a aficionados que deseen empezar en este mundo de la fotografía. ¿Tendrá costo? Sí, tiene un valor de $50. ¿Dónde tienen que inscribirse las personas interesadas? Las inscripciones las pueden hacer directamente en la librería de Ciespal, de 10 de la mañana a 7 de la noche. O también pueden buscarnos en Facebook a través del evento que se llama Retratando, taller para retratar personas. Ahí tenemos toda la información y también está un enlace a un formulario en el que pueden ya preinscribirse y luego realizar el pago en la librería principal o también en las cuentas de la Fundación Media Lab, que también se encuentran en esa página. Ahora, el trabajo, o más bien este taller que ustedes lo van a realizar, ¿con quién más se involucra? El taller lo realizamos mi persona y Vicente Andino. Los dos somos egresados de Incine. Yo soy egresado de la carrera de fotografía y sonido y él es egresado de la carrera de realización y actuación. Entonces, la combinación de tener a una persona que se especializó en fotografía y una persona que se especializó en realización y en dirección de actores ayuda bastante para que las personas sepan cómo comunicarse con una persona y cómo dirigirla. Porque dirigir a una actriz es bastante similar a dirigir a una modelo. Porque nosotros no buscamos la revista, la fotografía de revista de una modelo de Estados Unidos, digamos, sino una fotografía que nos haga sentir algo. Una fotografía más acercada al cine que una fotografía para una portada de cualquier revista. ¿Y cuál es el cambio que se da si hablamos del cine y lo que hablamos de la portada de una revista, de un periódico? El cine tiene que emitir una emoción a una persona, porque por lo general cuando vemos una revista solo decimos qué bonita modelo o qué bonita foto. En el cine, si es que nosotros vemos una película y decimos que tiene una buena foto, es porque la película no fue tan buena, porque la película no nos llegó a un nivel en el que nos pudimos olvidar que es una película. Si podemos identificar que una de las áreas es mejor, es porque no logró ser una gran película. Pero hay frases como, por ejemplo, que la imagen habla más que mil palabras, que puede ser en el periódico, que puede ser en la revista. Claro, eso es en fotografías, digamos, más documentales, creo yo, desde mi punto de vista. Porque no creo que si vemos a una Kardashian, por ejemplo, en una fotografía nos vayamos a sentir como bien o nos vaya a hacer sentir algo. Pero si vemos una fotografía de, por ejemplo, de Venezuela, si vemos una fotografía de alguna guerra, nos va a impactar porque el solo hecho de ver la fotografía ya tiene un mensaje, ya tiene una idea. Entonces, esa es una fotografía documental que está más cercana a una fotografía cinematográfica que puede expresar algo. ¿Cómo ha avanzado la fotografía? Recordemos las fotografías de manga en los parques, que aún todavía las podemos encontrar hasta la actualidad. Bueno, el hecho de poder contar con nuevas herramientas también sí ha hecho que las personas solo fotografíen cualquier cosa. Y es algo que vemos mucho, por ejemplo, en Instagram, porque Instagram es una red social para solo subir fotografías. Entonces ahora vemos la comida que comen todos, vemos en qué lugar están todos por una foto cualquiera. Porque al hecho de ser digital, tenemos un espacio más grande. Cuando teníamos fotografías en las que nos costaba cada una de las fotografías del revelar, una persona tal vez pensaba un poco mejor de cómo va a quedar la fotografía, cómo va a quedar el encuadre, la iluminación, antes de disparar la fotografía. Ahora, por ejemplo, el hecho de que yo tome fotografías de ráfaga, también antes no lo hubiera hecho. Hubiera buscado exactamente el momento para poder fotografiar, porque si no, cada una de esas fotografías me hubiera salido carísima. En cambio, ahora una tarjeta que me entran 3.000, 4.000 fotos, puedo estar tomando, y luego cuando estoy en el computador poder decidir cuál es la mejor. ¿Cuál es la ideal? Uh-huh. ¿Cuándo la fotografía es arte? Para mí es arte cuando puede expresar algo, cuando no es solo algo bonito, sino cuando de verdad me hace sentir algo, cuando de verdad siento que la persona fotografiada quiere decir algo y cuando el fotógrafo también tuvo una intención de contar algo y no solo de fotografiar lo que vio. Los participantes en este taller retratando que se va a desarrollar en Media Lab en el edificio de Ciespal, ¿que inicia cuándo? Es el 18 y el 19 de agosto. Son dos días. Sí, son dos días. ¿Cuáles serán los resultados de los participantes? ¿Terminan con alguna clausura de qué? Nosotros vamos a hacer en los dos días sesiones fotográficas. En el primer día la harán entre ellos mismos, entre los talleristas. Entonces estaremos por los espacios de Ciespal haciendo que ellos se tomen fotografías entre ellos. El segundo día tenemos la presencia de una modelo que nos va a ayudar para hacer sesiones individuales con cada uno de ellos, para que puedan retratarla en el espacio que ellos escojan y que ya habrán visto en la sesión anterior. O sea, son dos días intensivo. ¿Teórico-práctico? Sí, teórico-práctico. Teórico-práctico. Ahora, para ir finalizando, nos gustaría que nos des algunos secretos, por ejemplo, ¿qué debemos tomar en cuenta para valorar una fotografía? Para valorar una fotografía debemos tomar en cuenta cómo nos sentimos al verla y si es que encontramos que está bien hecha. Porque si un ojo no entrenado de un espectador puede identificar que una foto tiene algún error, es garrafal, porque para un fotógrafo es mucho más fácil encontrar errores muy diminutos porque tenemos un ojo entrenado. Entonces, si a un espectador lo más importante es le llegó la fotografía, la sintió, eso creo que es una buena fotografía. Si solo la vimos y no la volvemos a recordar nunca más, es porque no fue una buena fotografía. Una buena captura de imagen. Entonces, si en este momento nosotros queremos ir a tomar fotografías del Día de la Cultura, 9 de agosto, y sobre el aniversario 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Ese es un ejemplo que lo vamos a poner. Tomar en cuenta a cada una de las personas, no tener miedo de ver a la persona de verdad, porque lo que suele suceder es que nos alejamos de tomar retratos cercanos por el miedo a tal vez a un rechazo de las personas o algo así, y tendemos a hacer fotos muy grandes en las que vemos un montón de gente, pero no sentimos lo que cada una de esas personas pudo habernos estado diciendo. Entonces, centrarnos tal vez en una persona, buscar la persona que de verdad nos está dando algo, está sintiendo algo en el momento en el que estamos, y a esa persona fotografiarla. Amigos, esta ha sido la participación de Luis Moreira, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en este taller de foto fija retratando que se desarrolla en Ciespal el 18 y el 19 de agosto desde las 8 de la mañana, ¿sí? ¿O no, es en la tarde? De 2 a 6 de la tarde. Ah, de 2, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y bueno, también agradecemos a todo el público pendiente de Zona Cultura en estos 120 minutos. A nuestro equipo, por supuesto, a Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería, Gabriela Larrea. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, su cita es con nosotros el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.